Lo entiendo perfectamente, señora. Quiero guardar para mí sola lo que sufro, como otro guardaría su alegría. Este mundo, que tiene envidia y celos al verme bella, me cree feliz. Y es una convicción que no quiero quitarle. Por eso bailo, con riesgo de llorar al día siguiente, pero de llorar sola. Hasta pronto, ¿verdad? Hasta pronto. Llegué a mi casa atontado. Desde mi ventana veía las suyas y me quedé todo el día mirándolas, oscuras y silenciosas. Me olvidaba de todo por aquella mujer. No dormía, no comía. Por la noche tenía fiebre, al día después por la mañana delirio, y a la noche siguiente estaba muerto. ¿Muerto? Sí, muerto. Muerto como Fabien, nuestro amigo de la máscara. La lluvia golpeaba contra los cristales. Volvimos a echar leña en la chimenea, y la llama roja y viva disminuía un poco la oscuridad que invadía el taller. Continúa con tu historia, por favor. A partir de ese momento solo experimenté una conmoción fría. Fue sin duda el momento en que me arrojaron a la fosa. El momento real en que morí. ¿Sí? Tal como lo escuchan. Morí de amor y fui enterrado. Ignoro desde hacía cuánto tiempo estaba sepultado, cuando oí confusamente una voz que me llamaba por mi nombre. Me estremecí de frío sin poder responder. Algunos instantes después, la voz volvió a llamarme. Hice un esfuerzo para hablar, pero al moverse, mis labios sintieron el sudario que me cubría de la cabeza a los pies. A pesar de ello, conseguí hablar muy débilmente. ¿Quién me llama? Yo. ¿Quién eres tú? Yo. Y la voz iba debilitándose, como si se hubiera perdido en el viento, o como si no hubiera sido más que un ruido pasajero de las hojas. Por tercera vez, todavía mi nombre llegó a mis oídos, pero esta vez el nombre parecía correr de rama en rama, de tal modo que el cementerio entero lo repitió sordamente, y oí un ruido de alas. Como si mi nombre pronunciado de pronto en el silencio hubiera hecho volar una bandada de pájaros nocturnos. Mis manos se elevaron hasta mi rostro como movidas por resortes misteriosos. Aparté silenciosamente el sudario que me cubría y traté de ver. Me pareció que despertaba de un largo sueño y sentía mucho frío. Siempre recordaré el espanto sombrío del que estaba rodeado. Los árboles no tenían hojas y sus ramas se retorcían dolorosamente como grandes esqueletos. Un débil rayo de luna iluminaba las tumbas blancas que parecían una escalera hacia el cielo. Todas aquellas voces indefinidas de la noche que presidían mi despertar parecían cargadas de misterio y terror. Busqué a quien me había llamado. Estaba sentado junto a mi tumba, espiando todos mis movimientos. La cabeza apoyada en las manos y una sonrisa extraña bajo su mirada horrible. Tuve miedo. ¿Quién es? ¿Por qué me ha despertado? Buenas noches. Estoy aquí para prestarte un servicio. ¿En dónde estoy? En el cementerio. ¿Y tú quién eres? Podemos decir que soy solo un amigo. Déjame en mi sueño, por favor. Escucha, ¿te acuerdas de la tierra? No. ¿No extrañas nada de ella? No recuerdo nada tampoco. ¿Ah, sí? ¿Cuánto que duermes? No lo sé. Le digo que no recuerdo nada. Yo te lo diré. Estás muerto desde hace 2 días. Y tu última palabra ha sido el nombre de una mujer, en lugar de ser el del Señor. Hasta el punto de que tu cuerpo sería de Satán. Si Satán quisiera tomarlo y hacerlo suyo, ¿comprendes? Sí, entiendo. ¿Quieres vivir? ¿Usted es Satán? Digamos que sí, lo soy. ¿Quieres vivir? ¿Nada más que vivir? No, volverás a verla. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Dónde? En su casa, por supuesto. Acepto. ¿Cuáles son las condiciones? No te pondré condiciones. ¿Crees acaso de que cuando en cuando no soy capaz de hacer el bien? Esta noche, ella da un baile y te llevaré a ese baile. No solo la verás, sino que la verás más bella que nunca. Entonces vayamos. No perdamos más tiempo aquí. Tú lo has dicho. Andando.